Sí, te deja, hablo bien. Sí, está bien. Ya ves, ¿está bien? Ajá, sí.

Lo bueno es que estoy lloviendo ahorita, porque eso significa que es más probable que mañana no llueva. Son dos las Gracias. para no. Mira, ¿qué tal? Parece que hoy entra la luz en el plano. Lo bueno es que pasen. Parece que funciona aquí esta iglesia. También está caliente, ¿no? Está caliente, ¿no? Sí, está caliente. No está caliente, no está caliente. Yo llevo este pesadillo. Ah, todo lo para traer la onda. ¿Está la onda? ¿Dónde está la onda? Sí. ¿Está mucho? ¿Está muy traído? Sí, hay que traer el otro. ¿Está? Sí, bueno. Sale la porque está caliente. No. ¿Puedes? Se empezaron a pelear y los vecinos están muy enojados con nosotros. Las que venían a cerrar las puertas. Ah, no sé. Y no sé, los que ya... Pero ¿Dónde? No, yo me fui al andador alcalde y luego fui al baño al parque volcánico y vi que estaban dando de comer. Ah, pues aproveché. Y ahí comí. Sí, de ahí me regresé otra vez al andador. Pues lo bueno también está ahí que hay más, pues más tranquilidad. Hoy salía de nuevo a ver un lado, normalmente había un lado y todos los días iba a ver. Thank you. no se queda deslustrado la careta. Ahí está ahí. Qué brilloso. Hay un poquito con el que se lustra, ¿verdad? Un poquito así rosita. Bueno, Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, y Madre de nuestra ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios es Madre María, llena eres de gracia, el Señor es bendito. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, y Madre de nuestra ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. La vida y la muerte será mi gran Señora. Este misterio la mentira de Jesús Santo sobre los apóstoles. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, y nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.

solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de la Cruz. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Amada. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Venerable. Ruega por nosotros. Virgen Laudable. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono del Eterno Sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. Paso espiritual de alegría. Ruega por nosotros. Paso precioso de la gracia. Ruega. Paso de la verdadera devoción. Ruega por nosotros. Rosa mística. Ruega por nosotros. Madre de David. Ruega por nosotros. Madre de Martín. Ruega por nosotros. Casa de oro. Ruega por nosotros. Arca de alianza. Ruega por nosotros. Puerta del cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin la culpa original. Ruega por nosotros. Reina asunta al cielo. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Bajo tu amparo, Santa Madre de Dios. No desoigas las oraciones que pedimos en nuestra necesidad. Madre, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, el suelo nunca me ve. Ya que nos protege tanto como nuestra Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor permanezca siempre en nuestros corazones. Amén. Y vamos a agradecer los alimentos, que antes agradecemos a estas hermanas, a estas madres, de acá del Sagrado Corazón de Jesús, que Dios te pague este alimento que nos van a dar. Dios las bendiga siempre. Ellas se dedican a cuidar a los enfermos, ¿eh? A los enfermos ahí en el Sagrado Corazón. Pues le damos un fuerte aplauso. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Jesús, que al Estado Venegas, ruega por nosotros, sobre el Padre y el Hijo y el Espíritu. Amén. Otro aplauso, hermano. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Las tardes por ser un día especial, les mandaron pasteles. Gracias. La superior de ella nos gusta. Muchas gracias. Entonces, para compartir con ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. la operaron de los ojos. Pero va a estar mejor, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Sí, ya. Y lo oscuro, ya se le caía. Entonces ya. Pero ahora ya tiene ojos nuevos. Gracias. Me acordé de Bulboni cuando agarra la zanahoria. Muy buena. En la calle ponemos hasta de la basura, en la basura todo y nos trataba de viajar. Muy rica, gracias. Muy buena. ¿Puedes comer más? Está bien. Gracias. Este platillito te cuesta como 70 pesos. ¿En cualquier lugar me vaya? Un montón de otro ahí, con lo que le van a dar. Quiera más, hay más café. Muchas gracias. Va a haber café también, ¿eh? Ah, mira, qué bonito. Tranquilo.

sea, no enchilas con el trigo. Pero hay chile que no enchila también. El morrón no enchila. Para eso es un, ¿cómo dicen? Esos que andan cazando venados. Sí, ya nomás te falta ese. Pues sí, el 30-30. La regalé a Ernesto. Me falta el remito. Sí, te vea bien nomás, tú y la pelota. ¿No conocían la regalada en el pelo? Sí. ¿Qué sería en Mazatlán o dónde? Thank you. ¿Alguien gusta más? Muchas gracias, ya ahora me siento que estamos viendo. Recuerda lo que dijimos de coffee. ¿Quién preguntó? Oh, sí, cierto. Cuando está hecho en casa, que tiene algo. Y cuando hay que salir con. Este es de olla en su casa, que se lo necesita en el lugar. Ah, también tú, en la clase, ¿no? ¿Alguien gusta más café? ¿Más enchiladas, más café? El otro es soluble, lo hacen. Está bien finamente molido, ¿no? Está más procesado. Sí, ese es más rápido de hacer y ese no hace. Es más rústico, está como más café. Está más natural. El oso hasta frío lo puede hacer, ¿verdad? Pero ese lo tiene que calentar, ¿sí? Para que suelte el sabor. Que tiene un saborcito diferente, es como más dulce. Gracias. Ay, yo pensé que ya se había ido. No, no, dijo buenas noches usted. Ah, no. Y está aquí abrazando. Pero me echa la mano. A ver si es una cosita. Bueno, también. Que ya se van a mojar. Ahí arriba, aquí arriba. ¿Sí? No tengo salada, ¿eh? No tengo salada. Y el mío, no me gusta este programa. No, ya no están nosotros. Ya me están en la mano. No, Martín, si quieres que no tengas una. No me lo digas bien. Por si te amo. Sí, porque no hay por todos lados. Vamos. ¿Qué te había hecho? viejo. ¿Qué te había hecho? Me lo había llevado hasta reciente. Me lo había llevado a una tempestad de agua. ¿Vale? Me lo había llevado a un temporal, ¿qué? No. Oh, la que me llevó con mi lado, ¿sabes? Marina, la que me ha estado extrañando, el señor me dio guardia. No hace una trampa. Yo no quería antes saber lo que era. Ah, bueno, viera. Viera que falta, no maestro. Ya, ¿me has quedado yo? ¿Tú qué? ¿Tú te vienes a regalar el siguiente baño? Sí, sí. ¿Verdad? Aquí, aquí. Desde aquí, aquí. Ok. Sí. Desde aquí, yo te ajá. No, me voy a dar por si. Bueno, ¿qué? Thank you. viejo joven, mi compa. Yo le digo, ¿cómo? Está sucito, está llorando. A ver, está la cuestión. La dieta, sí. Ándale, por eso. Él es el calculo. Lo decimos, pues está de bien. Ah, es el sustituto, ya. Se va a quedar en el sí. ¿Se nota la diferencia? Se nota que son sus nueve más. usted le dice ir, ya, porque vos estás viendo, ya está bien. Nada más que donde le corte, le recomendaría que le ponga pegamento para que no se deshilague. Hay gente que lo cose ahí, pues, pero es más difícil. Sí, sí, yo tengo hilo, pero no aquí, sino aquí en el pelo. Ajá. Yo estoy solo, ando por falta de motón y eso. Ajá. Y yo estoy solo. Esto está bueno el pantalón. Sí. Y con eso la veo, ¿no? Venía un tubito así chiquito de Super Vivo. ¿Eh? Super Vivo, es como el cola loca. Y con ese tubito pequeñito alcanza para las dos. Sí. Para poner una villita así. Una villa y luego ya. Para que no se deshilate. Y dije que el cacho, hay otro más corto, y cambio por el pantalón. No, vamos a ver. Es casi todos los nuevos vienen así, vienen muy largos, ¿no? No, no, está, está bien, bueno. ¿También se le puede agarrar de ahí? ¿De la cintura? ¿También? Aquí. ¿A dónde la tiene? No, quiere que vaya a las 11. Ahorita voy a esperar porque voy a ver cómo está. Está bonito, ¿verdad? Sí, está bonito, está bueno. Está bonito. Ya lo van a regalar. Ah, también. Creo que cobran como, como unos 20 pesos por arreglarlo. ¿Alguna costurera? ¿Verdad? ¿O un saco? Hay partes. Hay partes con anuncio. Ajá. Que dicen, quiere por su fin, ¿sabes cómo dice? Pues se remienda. No, la censura está bien. Dime. Voy a ver. Ya no hay que no estoy llamando. No, está bien. Creo que le cobran como 20, 25 pesos por hacer la vasilla. También si no sabe usted dónde, cuando ande por la calle, encuentre una señora de las que viven en la casa, no que vaya pasando, sino que viven en la casa, le pregunta, oye, ¿sabe usted dónde hay una costurera? Casi todas ellas saben. Yo sé dónde hay una. Ah, ya sabe. Hay como unas tres. Ah, se anuncia. Ah. Necesita pegar botones, necesita. Ah. La verdad, está su medida. Ah. ¡Ya no tiene gato! Ajá. Aquí, así déjame. Ah, más. Sí. Me quedó en la cintura, subo con jalones. Sí. Voy a ver si me la lleva todo lo que quiera para que mañana en el día ya no esté lloviendo. ¿Ah? Que lleva toda la noche para que se vacíe la nube. Ajá. Muy grande como allá. Pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Pero también esas tienen la ventaja de que tienen donde tender ropa. ¿Está? La litera, ¿verdad? Esas tienen las dos cosas, tienen donde tender y tienen chufa. Ajá. ¿Se puede decir que es la mejor? Sí, sí. Esta es la mejor. La de Manuel. ¿Cómo te fue ahora, José? Pues, ah, pues no saliste, ¿verdad? No saliste, ¿verdad? Una poco de caos. Ajá. Sí. Ah, ya mañana empieza la vida normal. Tengo ganas de. Ya mañana. Que sí. ¿Te gustan estas paletas? ¿Comiste pastel el día? Sí. Está bueno, ¿verdad? Sí. Sabemos si yo es misa o no. Aunque está lloviendo ahorita. Y se fue hasta el templo de allá de Anarco. Va a llegar mojado, se viene a pie. Se fue este lindo un poquito. ¿Te has tomado el vino? ¿Ayer fue? Sí, bien. No me limpies. Los que no están ahorita son Norio y Ernesto. El muchacho hondureño ya no regresó, ¿verdad? Que vino así. Al viernes, ¿no? Nomás tuvo un día, ¿no? ¿Los hondureños? Sí. Yo creo que aquí una me la llevó. Porque ahí no tenía los hondureños. ¿Quién sabe si después lo cae eso? ¿Y el hombre? Ah, no. No, no lo vi anoche a alguien en un no, ayer no. Ayer durmió alguien ahí, pero no me acuerdo de quién es. Este es un muchacho que nomás una noche estuvo, ¿no? Otro, ¿no? Ese fue otro. ¿Pasó por otro? Sí. Y ese no supe nada. Que llegó ya anoche y se fue temprano. Tengo que ir a trabajar. Pero bien raro, no está la escuela de bus. Ah. Pues a lo mejor piensa regresar. Hice mucho ejercicio, chava. Si ya toquen la campanita, creo que le digo. Está bien. Recuerdo que una vez que me iba a meter al mar, un muchacho me dijo, dice, para que no te dé frío, primero mójate la cara, me. Yeah. ¿Usted, doña Mari, no está enfermado de gripa? Sí, ah, está gripa ahorita. Sí. Pues estoy viendo que casi no trae ropa, ¿no le da frío? Sí, ¿verdad? Sí, le da frío. Bueno, ahorita algunos tenemos calor por la actividad. Pero en la mañana sí da frío. ¿Qué falta? Falta Alberto, falta Pancho, falta Cés, falta Alberto, falta Pancho, falta Mario. ¿Por qué? ¿Y Berta, Estrella? También Teresa. Elías ya está acostado. Se levantó, qué bueno, mira. Gracias. No, pero eso no, feo. Pero tan grosso. ¿En serio, padre? En serio. Yo lo mismo, estaba todo sacando un peso y yo dije, ¿sabes qué, padre? Se lo ve. Se lo gano. No, pero ella le pasó. Muy feo, vamos a buscar el pecado para la penitencia, pues así pasa. Ahora que se ve si me dejan que aquí no tienen las cosas, pero no me están diciendo la gente, todo el tiempo, no sé, la que tiene la gente de Jesús, que está ahí al frente. Ahí les dejó. Sí, pues creo que un día. Bueno, qué difícil, qué complicado. No tengo ganas de ir a cenar. Pues bueno, le dejó a mi trato de ir a cenar. Pidamos perdón por nuestros pecados y damos la misericordia del Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad. Mi amor, ¿en dónde? La infancia de mis ojos y el leve roce de la sangre en mis venas. Señor, ¿en dónde? Lo mismo que las nubes y más veloces. Las horas de mi infancia, Señor, ¿en dónde? Tras las cimas más altas, todas las noches mi corazón te sueña, no te conoce. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Podemos sentar? Se dulce Señor, la roca de mi refugio. Se dulce Señor, la roca de mi refugio. A ti se lo dejo, no creo nunca me tratado. Tú que eres justo por mi salud, inclinando el hijo hacia mí. La roca explicar que la fuente del sol no es un vuestro no deis, no dejéis, no dejéis, no lo dejéis. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú eres Dios de darme libertad, te encomiendo mi espíritu. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, de ciertos, protégeme de tus enemigos, para que tenemos con Cristo y descansemos en paz. Nos ponemos en paz. Ahora, Señor, que tu promesa. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo en paz. Puedes dejar a tu siervo en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Luz para alumbrar a las naciones. Gloria a tu pueblo Israel. Gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos a Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, que eres manso y humilde de corazón, y ofreces a los que vienen a ti lluvia de madera y una carga ligera, dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado, que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda dulce y tranquila y una santa muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desagrados y los enfermos. A ti suspiramos y suplicamos en este valle de lágrimas. Sea pues, Señor, la palabra nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. El Señor esté con ustedes. Y con Dios Espíritu. Mañana 2 de enero. Del Santo Evangelio según San Juan. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, allanad los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Si yo les preguntara a ustedes, o viniera alguna persona a preguntarles: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué dices de ti, de tu persona? Vemos que llegan con Juan el Bautista y le preguntan: ¿quién eres? Y él, objetivamente, pregunta: yo no soy el Mesías. Reconoce y sabe quién es. Mis hermanos, creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad en ese tiempo es la falta de identidad. La falta de identidad, ya lo vemos, como muchas personas quieren ser como, decir, esa identidad es subjetiva, como les quieren adoctrinar las ideologías de género a los niños. Tú eres niño o niña, o bisexual o transexual, lo que tú quieras, tú decides. Hace falta identidad dentro de nosotros, de nuestra persona. ¿Por qué? Porque a nosotros reconocer nuestra identidad es lo que nos da más ser en la vida. Saber quiénes somos. Empieza un año nuevo. Bendito a Dios, el año 2019 ya lo pasamos. Y es importante que tomemos conciencia, que hagamos un examen de conciencia. ¿Qué crecimos en este año? Jesús te ayude. ¿En qué crecimos? ¿En qué nos salimos? ¿Cuál fue lo que sacamos adelante? ¿Logramos los propósitos? ¿Seguimos iguales o peores? Recuerden que estamos llamados a la trascendencia. Estamos llamados al cambio. Estamos llamados a seguir adelante. Bueno, eso como dijo usted, eso es querer hablar de esta identidad. Sí, yo jamás he pedido esa identidad. Tengo una identidad de quién soy. Dice por qué estoy así. No es precisamente la identidad. Es precisamente el medio social que no te acepta si no tienes un papel, con lo cual puedes responder. A pesar de tener un papel, es el medio social, si no le cae bien, por eso yo detesto y sigo detestando a ese tipo de personas en las cuales yo soy pluralista de tal. No, yo me comparto con ellos cercanos, y eso siempre se ha dicho, y eso siempre lo dije cuando estaba en el último año, y se veía de mí. Oye, dice, bueno, sabemos que estamos, porque lo hemos demostrado. Esta es vanidad que tiene mi vida, porque me hacen menos y yo tengo que devolver. Yo, existe. Ya te entendí. Yo he comparado con respecto a otras instituciones. Vamos, yo soy en este lugar, en este comparado, y tienen muy baja, o tenían, o siguen teniendo baja la calidad de mis calendarios que tienen, pero la calidad de los estudios que tienen con respecto a donde estudian. Entonces, es un crítico. Si yo no quiero, yo puedo hacerlo siempre y cuando tenga yo dinero para formar mi propia lugar en donde estar, en donde vivir. ¿Y por qué yo no sé aceptar? Vámonos ya sobre la sociedad que le estoy diciendo. Yo ya no tengo derecho en una sociedad a estar como empleado de otro. ¿Por qué? Porque se fija mucho en la edad, se fija mucho en la edad. Como todos los que estamos aquí, tenemos una cierta edad ya para ciertos trabajos que son pesados, nosotros también tienen razón, pero para nuestra producción. Quizá ha visto, y lo ha oído, y si acaso lo ha visto, que bueno, han llegado a estudiar personas que tienen 60 o 70, quizás para sentirse bien con su vanidad, o precisamente para seguir creciendo, para seguir continuando. Y su mente y cerebro lo tienen. Muy bien. Entiendo por dónde vas, pero yo sobre todo... No sé a qué se refiere, señora. Yo quiero dar el punto de la misión de la vida de San Juan Bautista. Él sabe claramente quién es. Lo que importa dentro de nosotros es identificarnos como personas. Claro. Nuestra identidad como tal ya es algo accidental, donde si eres profesionista o no eres profesionista. Pero, y como es tú. Así como yo, en mis 4 minutos, bueno, hacer ese tipo de... Sí, lo importante yo creo aquí es saber que somos personas, hijos de Dios. Tengamos o no tengamos una profesión, ¿sí? Y tener en cuenta cuáles son mis capacidades como ser humano, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis defectos. Lo importante es un autoconocimiento de nosotros mismos. Volvemos un poquito a lo mismo. Si yo no quiero demostrar esta superioridad y los de abajo quieren ponerse en el camino, cada rato me lo están diciendo, para humillarme o para bajarme, ¿no? Yo me tengo que poner en el camino. ¿Sabes qué pasa ahí tú, Manuel? Por decirlo así. Mira, quien quiere ponerse en el nivel del otro o sobre el otro, es una persona que no se conoce. Definitivamente. La persona que se conoce es una persona que sabe que a la vez tiene muchas capacidades, pero que a la vez tiene muchas limitaciones. Definitivamente. Y cuando tú te conoces, sabes que no te vas a poder... ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, llega a ti la la humildad, dice Santa Teresa de Ávila. La humildad es andar en la verdad, ¿verdad? Entonces, el que anda en la verdad y el que es humilde y se conoce, la persona que en realidad se conoce, jamás va a ponerse encima del otro. Definitivo. Y eso sí lo tengo con mucha razón, porque así como hay un pez, si quiere comer a otro, puede haber otro pez mejor. Lo más, aquí hay que tener más comprensivo, más comprensible a los que no saben. Digamos, yo llegué hasta un nivel, pero puede llegar a otro de otro nivel con mayor capacidad con mi vida. Sí, pero mira. Yo no me la voy a poner así por un nivel. Sí, tú Manuel, pero también ten en cuenta esto. ¿Qué tanto importa el nivel intelectual? ¿Qué tanto importa el que yo sepa o que no sepa? Lo más importante, y como dicen los sabios, ¿cómo dicen? La persona que en realidad vale la pena no es aquel que ha conquistado miles de ciudades o lugares, como aquellos conquistadores grandes de Alejandro el Magno, de Filipo, el papá de Alejandro. El más grande conquistador es la persona que se conquista a sí mismo. Que a pesar de sus vicios, que a pesar de sus grandes cosas, sabe detenerse, sabe dominarse, sabe, como una vez dice San Francisco de Asís, dice, ¿saben cuál es el hombre perfecto? El hombre perfecto es la perfección misma, dice. Uno piensa que el ser perfecto es, pues, no cometer ningún pecado y eso, aquello. Pero dice, cuando si un hermano, si tú llegas como un hermano a un convento y toca la puerta y está lloviendo y está cayendo nieve y el hermano no te quiere abrir y vuelves a tocar, hermano, ábreme, quiero pasar al convento porque está lloviendo, porque... y tienes hambre, tienes sueños, y dice, no te voy a abrir, y no te abre, y tocas y tocas, y sale el hermano con un palo y te da una paliza, dice, si tú no te inmutas, si tú no le respondes, si tú te dominas a ti mismo como persona y eso aún no te hace daño, eres el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque he llegado a ese conocimiento. Hay personas, viendo desde este punto, que yo ya comprendí, dejo pasar a este hermano, pero este hermano, ya que está en posición de la divina gracia, y que quiere comer, luego, luego, después de que hay que estoy aquí, ya estoy fuerte. Pero ¿quién se hace más daño? ¿Quién se hace más daño, Manuel? Es el que está comiendo, o sea, también es que muchas veces me lastimó, me ofendió. Yo ahorita estoy recapacitando porque a mí se me dio un compañero me lastimó mucho, mucho, mucho me lastimó. Pero estoy llegando a la comprensión de decir, hombre, está más lastimado que yo. ¿Quién lastima? El que está lastimado. ¿Quién daña? El que está dañado. Hay que buscar al Señor y pedirle al Señor conocernos, autoconocernos, claro, para poder dominarnos y no dañar a los demás. Y yo creo que lo que nos invita San Juan de Bautista, porque se reconoce, porque sabe quién es. Dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el enviado. ¿Por qué bautizas? Ah, porque yo estoy llamado por Dios a dar un bautismo, por el que viene después de mí. Entonces, es un autoconocimiento que creo que nos invita el Señor. ¿Qué pasó? Sí, hermano, ahí Juan Bautista, lo que le llamó la atención a la persona fue la humildad de Juan Bautista cuando él aceptó, pues, él reconoció, ¿eh? Y le dio su lugar, porque él dijo, no, dijo, porque todos pensamos que era el Mesías, todos pensamos, está equivocado, y estaban equivocados, entonces él en verdad le dijo, no, yo no soy el Mesías, yo únicamente le dijo, yo lo bautizo con agua, en verdad, que viene para mí, lo bautizo, ah, con el Espíritu. A fin de cuentas, esa invitación a ese autoconocimiento para llegar a la humildad, es eso. Bueno, pues pónganse de pie para ver la bendición. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea con ustedes y permanezca para siempre. Amén. Fernando, ahorita vienes con la campanita para que te cargue mi campanita, ¿sí? 10:30 se apagan las luces. A las mañanas 10:30 es el levanto. 7 se abre la cocina y a las 10:30 todos afuera, por favor. Bueno, gracias. Yo me levanto más. Hey, bueno, ¿qué tocaría mañana? ¿Baño o...? Baño. ¿Baño? ¿Quién se va a bañar a la mañana? Yo. Uno, dos, tres. En la tarde se baña el mar. Vayan previendo medicinas y esas cosas, porque hay unos enfermitos, ¿eh? Sí. ¿Eh? Ya vayan previendo. ¿Se puede creer que te enfrenta? No, ya. Va. para que pues vean. Anden pues. Cúbranse todo lo que se requiere. Yo no estoy esperando por el canal para aquí. Aquí está el padre. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.